sabes si creer. Pues tú la se hace en realidad. Te encuentras solo al despertar. Ay, ay, ay, ay. Anoche no pude dormir. En mis sueños estabas tú. Y ese perfume se impregnó en el silencio del dolor. Y no lo pude sentir más. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Palomita cuculí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ojitos de capulí. Allá. Creo que viene el interior. Ahora comprendo que perdí lo que en la vida más amé.